problemática existente en el liceo este ahora es la más o menos, te diría, agravada, la misma que hay en todos los liceos. Es decir, no están dadas las condiciones de desinfección y limpieza para poder recibir a los alumnos en la forma en la que deberíamos hacerlo. Que a vos te desinfectan cuando entras a un shopping y estás total, cumple con todas las condiciones, uno esperaría que en el liceo donde mandas a tus hijos las cosas estén igual. Acá tenés tres edificios que son de varios pisos, con plantas que no estaban habilitadas porque no había quien las limpiara, porque solamente hay dos auxiliares de servicio, hay dos personas que pueden limpiar. Acordate que esto no es barrer, no es una barrida, no, acá hay que desinfectar en serio. O sea, acá no estamos hablando de barrer el piso, acá tenés que desinfectar la superficie, desinfectar los bancos, darlos vuelta para que queden así, después esperar que se seque. O sea, hay un montón de cosas que se requieren para que el liceo funcione correctamente. Y nos encontramos en la paradoja, entonces, de que somos trabajadores que estamos dando nuestro sueldo pidiendo algo que el Estado tendría que darnos de antemano. O sea, nosotros queremos que los gurises vengan, que yo en este momento tendría que estar trabajando. Hoy estoy pagando con mi sueldo y mis compañeros también esto, y es como si vos en este momento, no sé, esperas hacer un paro en la radio porque no te dieran el micrófono para trabajar, ¿entendés? Claro. O sea, es una situación muy ilógica, muy injusta y sobre todo muy insegura. Digo, los casos de COVID son en todos los liceos. Yo trabajo en 11 liceos y te diría que he encontrado casos de COVID en 8. Positivos todos. Entonces, digo, la situación sanitaria es complicada. No, creo que no se puede jugar ni con la salud de los profesores ni con los alumnos menos todavía. Claudio, ¿ustedes acaban de ocupar el liceo? Como última medida de negociación, o sea, ni siquiera se le puede llamar obviamente negociación, ¿no?, a una ocupación, pero sí, es la última medida. O sea, esto se habló, se formó una comisión que se encargaba de establecer las condiciones de salubridad, formada por la dirección del liceo, otra parte formada por los profesores, pero en algún momento se empezaron a ya no haber insumos para limpiar, no haber alfombras sanitarias, no haber las cosas necesarias, y llegó un momento en que decir, bueno, si yo sigo trabajando en estas condiciones, digo, y te enferma, y digo, ojalá no suceda nunca, le pasa algo con un alumno, ¿y qué le digo yo al padre de ese alumno? Me estoy haciendo responsable por omisión de algo que sé que está mal hecho. Es como si yo subiera con la pared, y esto ha pasado también. La otra cosa que es interesantísima es que, bueno, estamos dándole clases de repente a subgrupos, ¿no? Y eso hace que las clases sean un poco más reducidas. Al ser las clases más reducidas nos pasa algo muy extraño. Yo, por ejemplo, estoy teniendo menos cantidad de clases con los gurises, pero como las clases son más reducidas, estoy pudiendo dar clases muchísimo mejores. Porque me pasa algo que es maravilloso. Puedo trabajar con 10, 12 personas en vez de con 40. Y por más que las veo alternada, me pasa que al conocerlos mucho mejor y al tenerlos mucho mejor, o sea, estoy dando las clases muchísimo mejores. Lo que hay que retomar es la presencialidad, y en el caso de que en algún momento hubiera que volver a la virtualidad, el Estado tiene que hacerse garante de que todos los gurises puedan acceder, cosa que hasta este momento no hizo. Por ejemplo, tenemos miles de gurises desconectados, no por culpa del trabajo de los adscritos, que están matados llamando a las casas cuando pueden y las casas tienen teléfono. Todo lo que se ha hecho, ¿entendés? Hay una gran mentira. Yo no entiendo por qué no se le dio internet gratis a la gente, o al menos a los estudiantes, con una tarjeta tipo raspadita. No sé, inventen algo. Yo no soy político, ¿entendés? O sea, no me corresponde a mí inventar las soluciones. Yo soy un tipo que labura 60 horas por semana, punto. Claudio, ahora, ¿cómo sigue esto? Porque me decís, esto sigue... me decís que esto pasa en todos los liceos. Sí, este no es el único. Hoy, por ejemplo, en el Liceo 1, a las 14, los compañeros también van a tomar una medida parecida con esta. En muchos liceos, las comisiones de salud están cayendo, en el sentido que las comisiones de salud, me refiero a las comisiones de trabajo, formadas por docentes y directores, están cayendo porque secundaria no está cumpliendo con su parte. Es, flaco, dennos desinfectantes, dennos las personas para trabajar. Yo no tengo problema en ponerme a limpiar el piso de una clase, lo he hecho alguna vez, obligadamente, obviamente, porque no quería trabajar con mis alumnos en un lugar sucio, pero esta vez ya es distinto. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá no es barrer los papelitos que quedaron de la hora anterior. Acá estamos hablando de desinfectar un liceo, de una desinfección con carácter técnico, profesional, sanitario. Y ni siquiera el personal de limpieza nuestro está preparado para eso, en el sentido que no le dieron ni la ropa para trabajar, ¿entendés? Entonces, o sea, hay como un, como una especie de gran abuso, gran desconocimiento por parte de la población de lo que está pasando. Yo entiendo que muchos, pues acá vos venís en el ómnibus a trabajar y después te quejas. Bueno, pero yo tengo que minimizar las condiciones del riesgo, no aumentarlas. Uh-huh. Es eso. Esto es como continúa, bueno, continúa con el hecho de que hoy no nos vamos a poder quedar todos acá de repente hasta mañana o hasta pasado ocupando el liceo. En algún momento lo vamos a desocupar. Pero si las condiciones de trabajo no están dadas, yo entiendo que es mi responsabilidad sobre mis alumnos, que si yo sé que van a entrar a un salón que no está desinfectado, que no está limpio, que fue usado antes por 400 personas, ¿entendés? Digo, tengo, siento la responsabilidad moral de decir, no, boliche, no, no podemos trabajar en estas condiciones, no sé, nos iremos al patio, de última. Pero hay que hacer algo seguro. Yo creo que, como toda ocupación, lo que tenés es una medida donde vos querés forzar al otro lado a que venga y te diga, bueno, a ver, los auxiliares de servicio necesitan, ¿entendés?, apoyo. Necesitan materiales, necesitan las cosas para que el liceo funcione. O sea, ninguno de los que está acá no quiere que el liceo funcione. Por eso estamos todos acá, ¿entendés? Y no nos van a pagar. O sea, lo que estamos haciendo es poniendo nuestro esfuerzo personal para decir, bueno, vengan, traigamos las cosas, tengo dos, tres, las personas necesarias para limpiar un edificio enorme, que no se nota de afuera, pero es enorme, ¿tá? Con varias plantas, con varios edificios, con varios lugares, difícil acceso, difícil de limpiar. Y estamos hablando, vuelvo a repetirte, que no, esto no es limpiar, acá hay que tener condiciones de desinfección. Claudio, muchísimas gracias por la información. No, a las órdenes, espero ser útil, y bueno, y esperamos que esto se resuelva, porque lo que todos queremos es ver a los gurises. O sea, ya te digo, la única cosa que vos me preguntás ha dejado bueno, ¿sabés qué es? Es que los grupos chicos funcionan bien, y que es mucho mejor darle clase a 15 personas que aprenden muchísimo más que darle clase a 40 personas. Y que el año que viene van a sacar 5.000 horas docentes, y los grupos, no sé, van a ser como en los Simpsons, ¿te acordás que ponían los bancos uno arriba del otro, tipo cucheta? Sí. Y bueno, y esa es la educación que vamos a seguir teniendo. Así que si no hacemos algo, y esta es una de las formas de hacer algo, es lo que tratamos de estar.